Vamos a seguir con el tema de la pavimentación, que es lo que más nos preocupa y es lo que más los vecinos piden. El año pasado y hasta los primeros días de este año se hicieron 40 cuadras de hormigón. Pero bueno, Sierra Valle es muy grande, ha crecido mucho. Porte pesado, más de 200 camiones que circulan por el pueblo. Por supuesto que las calles ya están bastante deterioradas, sumale a que circulan por el pueblo cargados, lavan sus equipos. Bueno, hay que darle todo un orden ahora cuando se instale la playa de camiones y bueno, vayan a tener que ir estos camiones a estacionar en ese lugar. Yo creo que vamos a tener otro tipo de orden y cuidar lo que se está haciendo. Está bastante avanzado por el tema, bueno, el municipio compró 60 hectáreas a lo que es Loma Negra y bueno, se están haciendo las escrituras y subdivisiones, pero dentro de poco ya estamos en el tema.